Y ahora tenemos la oportunidad de hablar con Carlos Quiroga, coordinador seccional aquí en la sexta sección de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Periodista, él de profesión, incursionó también en la política allá por 2017, cuando Cristina estaba Hola. justamente estaba siendo investigada y había sido, ya había empezado el lawfare contra ella, y él le tocó justamente compartir esa boleta de unidad ciudadana. Ahora sí lo saludamos. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Juan y Guarino te saluda. ¿Qué tal, Juan? Y buen día. Muchas gracias por el llamado. No, por favor, un gusto hablar con vos, por tu palabra que siempre aporta y nos hace pensar. Y aparte por esto que remarcaba recién, que digo, vos tenés un lugar especial hoy en este programa porque fuiste quien puso la cara y el cuerpo en esa boleta de Cristina en 2017 de Unidad Ciudadana. ¿Cómo viviste todo esto, Carlos? ¿Y qué pensamientos te surgieron? ¿Qué reflexiones te surgen con esta ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner que la proscribe? Bueno, principalmente que es un fallo plagado de errores y defectos técnicos, pero que tiene el propósito de ser una venganza. Es un fallo de odio clasista manifiesto, donde tres tipos poderosísimos en la Argentina, como son los integrantes de la Corte, llenos de laureles y llenos de diplomas y con fastuosas bibliotecas que presuntamente han leído y dando charlas por el mundo, se transforman en meros viles pajes del poder real, que los ha obligado a que Cristina tiene que salir de juego, tiene que salir de la cancha porque cometió la osadía en algún momento de generar cierta redistribución más justa de la renta nacional y eso para los que mandan en serio no se tolera. Hay infinidad de estudios de técnicos en serio, como Daniel Arbeta, camarista del Supremo Tribunal de la provincia de Santa Fe, o el doctor Slócar, miembro de la Cámara de Casación en lo penal, que muestran fehacientemente la cantidad de errores, de defectos y de vulneración de los derechos de la defensa en juicio que tiene Cristina. Pero esta es una decisión, digamos, que se enmarca también en las exigencias del Fondo Monetario Internacional, y no es un eslogan o meramente una cuestión de política superficial. La normativa que le aplican a Cristina, que es este fusilamiento civil de impedirle acceder a cargos públicos a perpetuidad, surge de la modificación que se hizo en 2012 en el gobierno de Duhalde, a través del Parlamento, de la ley que establecía el delito de subversión económica. Esa ley se modifica por exigencia del fondo para salvarles el culo a los banqueros que fueron cómplices del megacanje junto con el fondo, ¿no? El megacanje, que fue un delito enorme que dañó al país entero, teléfono para la clase media, ¿no? Fue el corralito, una de Sí, sus claro. consecuencias. Bueno, ahí lo que se hizo fue salvarle la ropa a los bancos, cambiando la ley y depositando responsabilidades exageradas sobre representantes circunstanciales del mundo político. Había quedado empatada la votación en el Senado. El doble voto era del presidente, que era quien en ese momento, Juan Carlos Maqueda. Y por orden del gobierno de turno, Maqueda desempató a favor de cambiar la ley. ¿Quién lideró la oposición a esa modificación? La senadora Cristina Fernández de Kirchner. Porque advertía lo que iba a suceder, pero no solamente lo que le iba a pasar y le ha sucedido a ella ahora. Le puede pasar a cualquier otro, digamos, nadie está exento. Incluso Después, Milei. bueno, las arbitrariedades cometidas quedan en evidencia, que mientras las causas contra Macri por el correo, por el contrabando de autos, por el negociado con los parques eólicos, todas duermen el sueño de los justos. Acá el apurón vino con esta para sacarla de juego e impedirle a la ciudadanía tenerla como opción electoral. Así Y es. para siempre esa negativa, para siempre. Sí. Entonces me parece que eso hay que tenerlo claro, pero a la vez, digamos, le han dado a Cristina, la han convertido anticipadamente en mito. Y Claro. esto a la derecha no le favorece, históricamente no le favorece. Claro. Eva Perón, siendo cadáver, le generó un dolor de cabeza increíble a los genocidas de la Revolución Libertadora. Está el libro de Tomás Eloy Martínez que relata las vicisitudes que tuvo el coronel al que habían encomendado esconder el cuerpo, ser el custodio del cadáver de Eva Perón para que la gente no lo viera, para que no se supiera que el cadáver estaba. Y al tipo lo volvió loco, perdió directamente la razón. Y Cristina, después, perdón, en el exilio siguió manejando la política argentina. Así es. Cristina, desde su lugar de detención, lejos de apagarse, va a generar un liderazgo mucho más potente y ojalá que el resto esté a la altura de las circunstancias como para poder salvar esta situación tan injusta, tan dramática, tan triste desde lo personal, pero que se morigera un poco por la templanza que mostró en el discurso de ayer. Ayer fue su último discurso público antes de ir presa. Sí. Y sin embargo estaba mucho más entera y mucho más templada que cualquiera de los demás. Todos lloraban a su alrededor y ella como siempre. Bueno, La es pusieron en diferente. la pusieron en las páginas de la historia. Si no lo estaba ya, Por yo creo que supuesto, sí. anticipadamente la pusieron en la historia para la perpetuidad, para siempre. Internacionalmente tiene una potencia enorme, digamos, esto a los que propiciaron sacarla de la cancha de esta manera, porque le tenían indudablemente temor al resultado electoral, no les va a salir gratis. Pero bueno, será cuestión de ser pacientes y esperar. Seguro. Carlos, esto, digamos, es un fallo en primera instancia contra Cristina Fernández de Kirchner, en segunda instancia contra el peronismo todo, y uno podría decir, si vamos un poquito más allá, contra toda la política, ¿no? El sistema representativo. Digo, el único que me parece que acá, el único expresidente que zafa en esta situación es Mauricio Macri, que es el autor intelectual de esta condena, habiendo puesto a dos de los tres supremos que la ratificaron y habiendo armado todo el circuito judicial que empieza, ¿no?, en primera instancia en Comodoro Py, después la Cámara Federal Porteña, la Casación Penal, bueno, y en última instancia esta corte. Ahora digo, el presidente Javier Milei ayer festejaba esto, mañana puede ser él al que le toque. Tranquilamente, el día que Milei no les sirva más, lo van a tirar a la basura, por supuesto. Y el ámbito de la justicia puede ser una de las formas. Nadie ha hecho negocio desde la política con esto. Esto es un negocio del poder real, de los que verdaderamente manejan la cosa, que hoy lo tienen a Milei, como ayer lo tuvieron a Macri, y los van descartando en función de sus propios intereses. Y lo que no quieren es que haya nunca más una propuesta política que tenga, primero, un sentido industrialista. Pero esto también viene la bajada de Estados Unidos. Trump ya sabe que no quieren meterse a quién prefiere en América Latina, en esta parte del continente, a Chile, por ejemplo, que vende cobre, salmón y no mucho más. Y en cambio, Argentina siempre tuvo un perfil industrial que le molesta, que no está de acuerdo. El hecho de negarle el visado para el ingreso a Estados Unidos fue una muestra de que estaban ellos detrás. Y Sí. bueno, después los referentes locales hicieron el resto, pero fuera de lo que uno sienta políticamente y de estas cuestiones que yo estoy mencionando, desde el punto de vista del derecho estricto, decía el juez Cerveta, si un alumno mío me presenta este fallo como un trabajo práctico, lo aplazo. No puede ser Sí, nunca claro. abogado un tipo que sea capaz de hacer lo que hicieron los supremos en la causa Bialidad. Tal cual. Decían que había obras que no se habían hecho, las obras estaban hechas. Decían que se pagaron sobreprecio, nunca los pudieron demostrar. Decían que Cristina era la responsable máxima porque los demás estaban por debajo de ella y por ende tenía. Es decir, es la íntima convicción de los jueces, no es un asunto demostrado fehacientemente. Y además lo hacen cómplice, por ejemplo, a funcionarios que estaban por debajo de Cristina. Dice que ellos cometieron el delito y ella lo bancó. Bueno. Uno de esos funcionarios fue Devido, y Devido fue condenado por un montón de otros casos, pero no por esta causa. Sí. Entonces, o sea, él lo Es hizo, un mamarracho por ella todos lo lados, sí. amparó, pero a él no se lo computan. Digamos, el tema era sacar a Cristina de la cancha, no le busquemos mala vuelta. Lo que las 27 páginas de la decisión ayer de la Corte puede parecer una cantidad importante, es nada al lado de lo que debe ser el fundamento de un fallo de estas características y naturaleza. Seguro. Pero bueno, la han convertido en mito, seguirá siendo la conductora, seguirá siendo la única posible tabla de salvación de los intereses del campo nacional y popular. Y por más que le llenen la cabeza a la gente y le digan, es mentira, vos no viviste mejor, haciendo un examen de conciencia cada uno en su casa, hubo épocas en que se vivió mejor, que la plata alcanzaba, que el sueldo aumentaba, que el laburo tenía sentido, que los chicos podían ir a la universidad, que los discapacitados tenían la ayuda del Estado, que los jubilados le podían hacer regalos a los nietos. Quien quiera negar eso, bueno, está siendo injusto hasta con su propia conciencia. Así Pero es. bueno, veremos. Yo creo que ahora Cristina les va a dar un dolor de cabeza mucho mayor del que les hubiera dado estando en la boleta, donde a lo mejor igualmente perdía las elecciones. Así Bueno, es. no se animaron al desafío Y ahora van a tener que hacerse cargo de lo que les venga encima, Así de lo es. que, de la vuelta que van a recibir. Así es. Carlos, muchísimas gracias por este testimonio doblemente valioso, como decía al principio, por la reflexión que nos traes y también por la figura que sos y por esa representación que hiciste de Cristina Fernández de Kirchner aquí en Bahía Blanca en un momento muy difícil y ahora también atrás del micrófono. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Juan, y muchísimas gracias y muchas gracias por tu aporte cotidiano desde detrás de un micrófono que es sustancial para ayudar a esclarecer las cosas y ponerlas en su sitio, no importa cuánto tiempo tardemos, pero ahí vamos, ese es el camino. Te mando un abrazo. Gracias, muy amable por Adiós. tus palabras. Hablamos con Carlos Quiroga, ex concejal y actual coordinador seccional de la Defensoría del Pueblo bonaerense. Seguimos repasando.